hasta qué punto en ocasiones nos dejamos llevar. Seguimos ciegamente a otros y hacemos caso a cada una de sus peticiones, por ilógicas que nos puedan llegar a parecer. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. En esta ocasión hablamos del experimento de Milgram. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo capítulo de Entiende tu Mente. Ya son unos cuantos y nos encanta saber que cada día hay más gente, más amigos que se unen a esta aventura desde diferentes partes del mundo, porque vemos datos y vemos que hay amigos en México, saludos, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, también muchos por España, que quieren escuchar pues las cosas que comentamos aquí entre amigos. Y nuestros amigos aquí son Luis Muiño, muy buenas. Muy buenas. Y Mónica González. Muy buenas, no digo si tardes, mañanas o noches, porque tampoco claro, sabemos podcast. Cuándo nos están escuchando y cuándo deciden escuchar todas y podemos mantener en secreto en qué momento del día estamos grabando. Eso es. Para que el que lo escuche piense que estamos justo en ese momento. Justo, estamos contigo. Es la magia de los podcasts. Igual que la magia de la radio, que tiene su magia, los podcasts tienen otra. Bueno, hoy queremos tratar un tema que he hecho mis deberes y he estado buscando cosas y me parece también apasionante. Luis, hoy hablamos, por ponerle un título más o menos, ¿vale? Así a bola pluma, de por qué en ocasiones nos dejamos llevar con tanta facilidad o hacemos tanto caso a los demás, ¿no? Sí, ese es un gran tema. De hecho, el experimento que vamos a citar lo hizo Stanley Milgram a partir del juicio de Nuremberg, que a él le impresionó la obediencia a la autoridad, cómo la gente podía llegar hasta extremos dantescos, extremos brutales, simplemente porque otra persona se lo estaba ordenando, ¿no? El libro de Milgram se tituló Obediencia a la autoridad, un punto de vista experimental, y él lo que trataba era de llevar esto al laboratorio. Pero es un fenómeno que obviamente todos hemos vivido en la vida cotidiana, lo vemos muy bien en otras personas y a veces, por supuesto, hemos caído en él nosotros. Sí, nos vemos muchas veces arrastrados por otra persona a la cual nos gusta seguir o nos vemos obligados a seguir, que son un poco las dos casuísticas que se pueden dar. A veces nos gusta mucho estar con esa persona, seguir sus directrices, incluso anticiparnos a las que nos pueda dar. Y hay otras veces que sencillamente no somos capaces de oponernos a esa voluntad de la otra persona. Hay mucho de comunicación y hay mucho en los roles en los que juega cada parte, en esos tándem que se forma. Bueno, como decías, Luis, este experimento viene de que a alguien le choque pues lo que pasó con los judíos en Alemania, con el Holocausto. Busca una explicación, ¿no? De por qué gente normal se convierte de repente en, entre comillas, asesinos, ¿eh? Y cuéntame cómo nace todo esto y cuéntanos un poquito del experimento, porque yo he visto vídeos, me lo he estudiado un poquito y la verdad que es que sigo alucinado. Estoy convencido de que el que escuche esto y no haya escuchado nunca acerca de ese experimento va a alucinar como yo. Es estremecedor. El mismo Stanley Milgram fue el primer asombrado de la magnitud de su experimento. Un poco como que se le fue de las manos. De hecho, hay muchas dudas éticas sobre si un experimento así se debería haber llevado a cabo. Yo creo que una vez que está hecho, desde luego tenemos que aprender de él, eso seguro. Lo que hizo él fue atraer a un grupo de voluntarios diciéndoles que iban a hacer un experimento sobre memoria. Entonces, el voluntario llegaba a una habitación y le decían que al otro lado, en otra habitación, había una persona que tenía que recitar una lista de palabras. Era una lista por asociación, es decir, el voluntario atraído por nosotros dice perro. Desde el otro lado, desde la otra habitación, se oye gato. Así, durante un tiempo. Y cuando la persona de la otra habitación fallara, nuestro voluntario lo que tenía que hacer era apretar un botón. Ese botón le daba una pequeña descarga eléctrica a la otra persona. Entonces empezaba el experimento y el otro empezaba la lista de palabras. Desde el otro lado de la habitación se escuchaban las demás. Perro, gato, casa, árbol, así. De repente, en la otra habitación había un fallo. Apretábamos un botón. Imaginaros, por ejemplo, que el primer botón fuera de 25 voltios. Al principio no ocurría nada y esto ya se le había dicho a nuestro voluntario que, bueno, las primeras descargas eran más o menos indoloras. Pero había que ir aumentando. 25, 50, 75... A partir de 150 voltios aproximadamente, desde el otro lado se oía un quejido. La otra persona fallaba, nosotros apretamos el botón, 150 voltios, y se oía. ¡Ah! A partir de los 175, 200, el grito era desgarrador. Pero la peor parte no era ahí. La peor parte es que había un momento en que solo se oía un quejido agónico y no se oía nada más. Es decir, si seguimos con el experimento adelante, lo que estamos haciendo es matar a la otra persona. Nosotros creemos que la podemos haber matado, que puede haber tenido un infarto, pero la inmensa mayoría de la gente, y ahora hablaremos de estos datos, la inmensa mayoría de la gente seguía el experimento hasta el final. Solo matizar que la persona que estaba tocando el botón para que las descargas llegaran al participante, pues si algún despistado, pues eso, era una persona como tú, como yo, que estaba mandada por un psicólogo. Y sobre eso estamos hablando hoy, ¿no? Sobre cómo en ocasiones podemos llegar a hacer lo que nos manden sin más, ¿no? Sin pasarlo por aparentemente más filtros, aunque sepamos que estamos haciendo daño a una persona, ¿no? Que parece extraño a priori. Sí, es así. Normalmente huimos de causar dolor, salvo que tengamos algún trastorno, alguna psicopatología grave, pues huimos de eso, ¿no? Pero es verdad que hay veces que nuestra voluntad queda completamente anulada por determinadas circunstancias. Bien porque pensemos que a pesar del daño o del dolor podemos estar causando un beneficio superior, y esa es una de las cosas que a veces anula ese sentido de empatía y de que estamos haciendo un daño. Es decir, hacemos un daño para un beneficio mejor, ¿no? Un beneficio mayor que ese daño. O bien porque realmente la sugestión hacia el seguimiento de quien nos lo está mandando, el no enfadarle, el no fallarle, es superior a lo que puede estar enfrentándose dentro de nosotros mismos contra esa manera de causar dolor a otros, ¿no? Luis, coméntanos algo más de ese experimento, porque yo creo que la gente que lo está escuchando quiere saber más datos, ¿no? Más de uno estará diciendo, pero ¿cómo puede ser esto real? Venga, vamos a dar uno que no es trascendente para la psicología de la obediencia a la autoridad, pero quizás sea medianamente importante para el oyente y le alivie. Y es que al otro lado de la habitación no hay nadie. Es interesante. Deliberadamente, cuando se cuenta el experimento, esto no se cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro voluntario no lo sabe. Uh-huh. Es decir, se haga el experimento con actores, se haga con grabaciones, se haga con lo que queramos. Para nuestro voluntario, al otro lado de la habitación hay alguien sufriendo, hay alguien que cada vez padece más los dolores de los voltajes al que le estamos sometiendo, y hay alguien que al final probablemente muere. Y eso es lo que queda para nuestro voluntario. Y eso es quizás el primer dato que podemos añadir, ¿no? Hay otro muy interesante, y es que Milgram, antes de hacer el experimento efectivamente, lo preguntó, o sea, simplemente lo sometió a cuestión y preguntó a la gente qué pasaría si lo hiciera. Y es muy interesante porque la inmensa mayoría de personas le respondían que ellos nunca seguirían hasta el final, por supuesto. Es más, las cifras son brutalmente discordantes. Hay alguna persona que dice que empezaría a apretar algún botón, pero que se pararía, por supuesto, a los 75 o 100 voltios. Como mucho, la inmensa mayoría de la gente te dice que nunca empezaría. Bien, en el experimento real, y se ha replicado muchas veces, no hay absolutamente nadie que no empiece. Para que nos hagamos a la idea hasta dónde llega el fenómeno de la obediencia a la autoridad. Nadie se niega a empezar el experimento. Cuando se les cuenta y se les dice, vas a dar descargas eléctricas a un individuo, simplemente por obediencia a la autoridad, todo el mundo damos descargas eléctricas a un individuo, aunque creamos que nunca lo haríamos. Contrasta un poco la idea de lo que uno diría que haría y de lo que realmente hace. A mí me parece interesantísimo lo que acabas de comentar, Luis, porque realmente da la sensación de que el plano más racional, el más cognitivo, el más evolucionado, nos induce a decir no lo haremos, ¿no? Porque es políticamente incorrecto, porque no es ético causar dolor, pero sin embargo, metidos en la dinámica, lo causamos. Metidos en la dinámica, nos sometemos. Metidos en la dinámica, evitamos el conflicto con el investigador superior que entendemos que está llevándonos a ese experimento. Y lo hacemos de una forma voluntaria, porque nadie le puso una pistola en el pecho a los voluntarios que estaban allí y nadie les obligó ni les dijo que quedaban fuera, quedaban descalificados. Sencillamente se les conminó a hacer eso. Y lo hicieron. Bueno, y esto para mí es parte de la maravilla de la psicología, ¿no? El que a veces nos damos cuenta, pues con estos estudios, que la realidad, que cómo nos comportamos, dista bastante en muchas ocasiones de lo que dicta el sentido común. Pero bueno, la pregunta que yo creo que más de uno se hace es, bueno, las personas que estaban participando en el experimento y que estaban infringiendo dolor a la persona con esas descargas eléctricas, en ningún momento decían, bueno, hasta aquí, ¿ya ha tenido suficiente esa persona que está al otro lado? Bueno, el dato devastador es que muy poquita gente paraba antes de una cantidad de voltaje que hacía sufrir, y bastante, al de la otra habitación. Y en torno al 20%, ya os digo que hay réplicas, entonces las cifras bailan, pero en torno al 20% de personas siguen hasta el final. ¿Qué ocurre además? Que las personas que paran no suelen hacerlo por desobediencia a la autoridad. Es decir, no dicen algo como, oye, mira, por más que tú me digas, yo no voy a hacer sufrir al otro. Lo hacen porque empiezan a cuestionar el experimento, empiezan a cuestionar, por ejemplo, el lugar en el que están. Dicen, oye, seguro que esto es la Facultad de Psicología, seguro que tú eres catedrático, seguro que tú tienes autoridad para dirigir esto. Y ahí es donde Milgram introduce su gran explicación de lo que ocurre con la obediencia a la autoridad, que es la desresponsabilización. O sea, el problema con la obediencia a la autoridad es que cuando creemos que alguien es una figura de autoridad, perdemos completamente la responsabilidad ética. Nosotros ya no pensamos por nosotros mismos, ya no tomamos decisiones morales por nosotros mismos. Las delegamos en nuestro jefe, en nuestro líder, en la persona que creemos que tiene autoridad. Y si seguimos creyendo que esa persona tiene autoridad, nos importa realmente poco lo que estamos haciendo. Solo podemos cuestionarlo si creemos que no la tiene. Es decir, si creemos que en realidad no es profesor universitario, no estamos en la Facultad de Psicología, una serie de cosas. De hecho, hay réplicas del experimento en las que simplemente se quita la bata blanca al experimentador, al digamos, jefe, o se hace en un lugar mucho más cutre. Solo ese cambio sí hace que la gente desobedezca. Pero la gente no lo hace por cuestiones morales. Desobedece porque no cree estar ante una autoridad. Es curioso que luego esto además se puede replicar a otros ámbitos, es decir, si nos salimos del propio experimento y nos vamos a la sociedad actual, explicaría por qué muchas veces se siguen las tendencias y los patrones de a quien consideramos que es máxima autoridad para nosotros. Pasan los grupos de los chavales jóvenes, de los adolescentes, cuando sigues a alguien que identificas como el líder, identificas que esa persona tiene la autoridad suficiente para guiarte, ya sea bien o mal, eludes tu propia responsabilidad. Un poco lo que comentaba Luis como consigna de por qué nos comportamos así. Nos pasa también en las empresas, cuando a veces el jefe manda una cosa, bueno, la ha mandado el jefe, yo ya en esto, si lo ha dicho y ahí está, ¿no? Yo creo que debemos de generar ese, en coaching se habla mucho del sentido de la responsabilidad personal, la autonomía y la responsabilidad personal y el sentirnos responsables de lo que hacemos. No echar las culpas, no echar las partes buenas o malas a otro. Normalmente las buenas no se las echamos a otro, esas son nuestras, esas siempre nos las imputamos a nosotros mismos. Pero las malas sí que es verdad que a veces, no, es que esto me ha pasado porque es que es culpa de fulanito, de menganito. No, vamos a coger ese sentido de la responsabilidad porque lo tenemos y porque somos seres humanos con capacidades de elegir, salvo situaciones y circunstancias muy excepcionales, pero lo tenemos. Y realmente a veces hay que llegar a cuestionarse la autoridad en función de nuestra propia responsabilidad. No podemos quedarnos aparte de todo eso porque estamos dentro y tenemos esa capacidad de elegir. Bueno, esto se entiende tu mente y al compartir este experimento seguro que ya vamos conociendo un poco más cómo funciona a veces nuestra mente, ¿no? Voy a darle una vuelta más a esto, pero pongámonos en un caso, ¿no? Todos tenemos jefes o hemos tenido jefes en algún momento que nos mandan a hacer cosas y nosotros pues hacemos lo que nos dicen, ¿no? Pero en algún momento podemos pensar que eso que nos dicen que hagamos va en contra de nuestros valores, ¿no? A lo mejor trabajas en un banco y te obligan a hacer una práctica que no es del todo legal y que va contra pues cosas que tú detestas, ¿no? En ningún momento las personas se revuelven o ponen un punto final a todo esto, al ir contra sus valores. O sea, lo que has contado tú, Molo, es lo que parece que por sentido común deberíamos hacer. Mi jefe me ordena algo que yo no veo ético y yo sé que la responsabilidad es mía. Y durante un momento la aparco porque, mira, considero que para seguir en este trabajo o porque no tengo otra posibilidad de rebelión, pues voy a hacerlo. Pero yo sé que soy yo el que estoy asumiendo una cuestión ética y que estoy comportándome mal, digamos. Bien, eso no ocurre. Me temo que, como dice Milgram, lo que sucede es que mi jefe me ordena algo que yo sé que no es ético y yo digo, bueno, pues esto es cosa de mi jefe. Perdemos el mecanismo de responsabilidad moral. Con lo cual, en las empresas, por ejemplo, pues tu jefe puede seguir ordenándote desde ahí hasta donde sea. Otra de las, digamos, bases del experimento de Milgram fue el juicio que se le hizo a Adolf Eichmann, el que llevó, de alguna manera, al campo de concentración de Auschwitz. En el libro que hace Anna Arendt sobre Eichmann, él repite una y otra vez las mismas palabras. Es que me lo habían mandado, es que yo no me lo cuestioné, es que yo no soy quien para decidir si lo que me ordenan los superiores es o no ético. Ese es el mecanismo fatal de la desresponsabilización. ¿Por qué es fenomenal el experimento de Milgram? Porque te lo pone sobre el tapete. Y de hecho, cuando a Milgram le preguntaban, oye, tu experimento éticamente es duro, porque has hecho pasarlo muy mal a mucha gente, él decía, mira, después hemos entrevistado a todos los voluntarios que participaron y todos, de verdad todos, han dicho que han aprendido algo tan importante sobre la obediencia a la autoridad que nunca más iban a ser desresponsabilizadores. Que a partir de ahora siempre, incluso cuando estuvieran haciendo algo malo, porque, oye, a veces no podemos enfrentarnos, iban a saber que la responsabilidad moral seguía siendo suya. Sí, es la verdad, hay que tener en cuenta ese contraste que decías, Molo, entre los valores y las necesidades. A veces el decir que no a un trabajo porque va en contra de tus valores y tendrías que decir esto es innegociable, no puedo hacerlo. Y cuando digo valores por acercarlo más a todo el público es esas cosas que están dentro de ti que son irrenunciables. Esas cosas que cuando fallan es como si te encendieran un interruptor, sientes que algo te irrita mucho y es porque va en contra de tus valores. Bueno, pues encontrar ese contraste entre respetar mis valores, ponerlos a salvo y la necesidad de tener un trabajo de supervivencia, de tener unos ingresos, pues a veces, como bien dice Luis, es que gana esa autoridad porque es que si no pierdo algo que yo considero que es superior. Bueno, ya se me pasará esto, ¿no? Esta sensación mala que tengo de traicionar a mi yo interior ya se me pasará. Efectivamente pasa así y pasa así en la vida cotidiana hasta que, bueno, pues hay ocasiones, en el experimento de Milgram al final se lo decían y ellos aprendían, tenían ese aprendizaje de ver por qué no pueden dejar de asumir su propia responsabilidad. Y en la vida cotidiana, pues a veces hay circunstancias y eventos que te hacen darte cuenta de lo mismo. Es decir, a veces siguiendo esa autoridad superior, esa sumisión a la autoridad, porque yo creo que ya entramos en una fase de sumisión, pues nos damos cuenta que se cometen cosas suficientemente graves como para que nunca más lo vuelvas a repetir. Pues nos quedamos con el conocimiento que nos ha aportado Milgram con este experimento. Y bueno, pues ya sabemos que a veces hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer y cuando nos preguntan por qué lo hemos hecho, decimos que porque somos unos mandados. En breve otro podcast de Entiende tu Mente. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Mónica. Gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y en el próximo podcast. En el próximo podcast hablamos por petición de algunos oyentes de cómo mejorar la preparación de los exámenes. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien.